Noticias de y para niños, sala de 5 años de la escuela Aquiles Maciotti y Carlos Pellegrini. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas. A ver, quiero que todos ustedes me canten una canción con la que entran al jardín. A ver si recuerdan alguna. ¿Quieres que cantemos la de...? A ver. Cuando llego de mi casa. Cuando llego de mi casa. Yo soy una. A la una, a la dos y a la... tres. Cuando vengo de mi casa, despacito hacia el jardín, en mi bolsillo traigo un grillito que hace así. Bueno, ahora ustedes se acuerdan del cuento que hicimos la semana pasada. Sí. Bueno, vamos a leer más cortito y vamos a ver si cada uno de ustedes se acuerda del personaje que les tocó. ¿Qué personajes habían? A ver, los chanchitos. Chanchito, vaca, chancho, ovejita, ovejita, gallina. Gallina. Y estaba el también, gallo, estaba el huevo, el gallo, huevo, la abuela, la abuela, el abuelo, oveja, el abuelo, muy bien, la oveja. La abuela tenía un jardín. ¿Un jardín o una granja? Una granja. Yo les voy a ir contando el cuento. Cuando yo diga, por ejemplo, la vaca, ¿cómo hace la vaca? Ustedes van a hacer eso. ¿Sí? Sí. Bueno, estaba la mamá, el papá, Pepe y la hermanita que se llamaba Milagros. Todos se fueron a la granja del abuelo. Iban caminando por la granja y el abuelo les dijo, ¿quieren ver a los animalitos? Y estaba el gallo que hacía... ¡Cri-cri! ¿Y las gallinas que hacían? ¡Cola locu! ¡Cola locu! ¿Cómo hacían las gallinas? ¡Cocorocó! Parecido, uno hace cocorocó. Bueno, pero ¿qué pasaba? Los chicos no veían a las gallinas, entonces siguieron recorriendo la granja y se encontraron con las vacas que hacían... ¿Y las ovejas que hacían? Bueno, y entonces, ¿qué hicieron Pepe y Milagro? Se fueron por el otro lado para ver si podían hacer a las gallinas. ¿Qué hacían? ¿Las gallinas? Pero se encontraron con los chanchitos. Los chanchitos. Bueno, a ver si se acuerdan. ¿Por qué no podían ver a las gallinas? ¿Qué estaban haciendo las gallinas? Comiendo. Estaban sacando los huevos. Muy bien. Y al último, ¿qué pasó? Les dieron los huevos a todos, ¿no es cierto? Sí, la abuela se los sacó a la gallina y los cocinó y se los dio a todos. Muy bien. Muy bien. Un aplauso. ¡Bravo! Bueno, ¿les gustó los personajes que les tocó? Sí. ¿El cuento les gustó? Sí. ¿Mucho? Sí. Bueno, ahora necesito que, no sé, cualquiera de ustedes nos cuenten cómo estuvieron o qué hicieron el Día de los Jardines. ¿Festejaron el Día del Jardín? Sí. ¿Qué hicieron? Espérate. Disfrazados, ¿no? Sí. ¿Y quiénes más fueron a visitarnos? ¿Qué vimos? Payasos. Bien, payasos. ¿Qué más? Una persona. Una bailarina, porque teníamos una obra de teatro. ¿Se acuerdan? Sí. Y después de ver esa obra de teatro, comimos. Comimos mucho. Y torta y golosinas. Comimos. ¿Pero les gustó? Sí. Ah. Bueno, a ver ahora que... Necesito que vaya cada uno diciendo su nombre, porque no me acuerdo cómo se llama. Yo, Luna. ¿Cómo? Más fuerte. Más fuerte, más fuerte, que te escuche todo el barrio. Luna. Ay, pero son fuertes. Más fuerte. Luna. Luna. ¿Cómo se llama ella? Luna. Julieta. Y a ver, vos. Alma. Alma. ¿Vamos? Alma. Muy bien. A ver, ahí los chicos. ¿Cómo? No te escuché. ¡Se ¿Y el lado que se esconde? Este se llama Diego. ¡Diego! ¡Diego! ¿Cómo le llamas? ¡Ari! ¡Ari! ¡Ariel! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Vale! ¡Valentín! ¡Vale! ¡Vale! ¡Angelina! ¿Tu nombre? ¡Francesca! ¡Mía! ¡Mía! ¡Mía! ¡Jocelyn! ¡Martina! ¡Martina! Vale. Vale. Vale. ¿El tuyo? Fabi. Mauricio. Ariel. Mauricio. Muy bien, cómo se presentaron todos. La lechuza, la lechuza hace shh, hace shh. Todos calladitos como la lechuza hacen. Para los chicos ahora. Atentos a esta pregunta. ¿Para qué van al jardín ustedes? Para jugar, para divertirse. Y a comer. Y para salir al patio. ¿Para qué más? Para compartir y para ser amigos. Muy bien, para compartir y para ser amigos. Ay, qué tranquilo. A ver, ¿se acuerdan de otra canción que hacen en el jardín? Cuando llegamos. No, a ver otra. Otra, ya cantaron cuando llegaron. Hagamos Juan. Sí. Juan. Y ver unos libros. Ah, ver los libros. ¿Los sí. leen? Primero salí al patio. Sí, buenísimo. Y para comer la merienda. Primero para salir al patio. ¿Para salir al patio? No, primero comemos la merienda y salimos al patio. Ah, primero comen y después salen al patio. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan del juego que hicimos cuando fuimos nosotros al jardín? Sí. ¿Cómo era? ¿Con un aro? Sí. ¿Y qué tenían que hacer? Que pasarle la pelota en la cabeza y cruzarle y pasársela al otro compañero. Muy bien. ¿Y quién ganaba? El que hacía toda la ronda, ¿no? Sí. ¿Les gustó ese juego? Sí. Y después a mí se me cayó y lo hice otra vez. ¿Se acuerdan que jugamos también a... Con locutores. ¿Hacer locutores? Sí. ¿Que hablamos sí. por el micrófono, verdad? Sí. ¿Quiénes hablaron por el micrófono? Sí. Yo. ¿Y yo. También? Yo. También cantamos. También cantaron, muy bien. Cantaron muchas canciones, me acuerdo. Sí. Bueno, ahora esto se van a escuchar en su casa. Así que por eso tienen que cantar bien, bien fuerte. ¿Sí? Sí. Y a ver, una canción para despedirnos. A ver, alguna que canten cuando se van del jardín. Del cachito chico. Del cachito chico. Pero tiene que ser reguete fuerte, ¿sí? Bien fuerte, bien, bien, bien. Uno, dos, tres. Cachito chico. Bien trompita, si no te voy a hacer chachas en la colita. Bueno, venimos de la Facultad de Educación. Estamos haciendo un taller de comunicación y de radio. Mi nombre es Gabriela. Yo soy Belén. Y estamos acá con las docentes de la Escuela Pellegrini Maciotti, que son... Hola, mi nombre es Silvia. Mi nombre es Lourdes, soy de la Escuela Pellegrini. Bien, queríamos saber por qué están los dos colegios juntos. Bueno, estamos juntas las salas de 5 fusionadas desde el 2 de mayo. En el mes de abril, luego de días de lluvia, nuestra escuela, la Escuela Pellegrini, presentó muchos problemas de edilicios, de infraestructura. Se cayó parte del techo, se inundaron aulas. Había problemas de corriente además, así que bueno, se hizo inhabitable, estuvimos varios días sin clases, y bueno, la opción que se nos dio fue trasladarnos a dos escuelas, una es la Escuela Maciotti y la otra es la Escuela FAD. Así que bueno, debido a esto, a las cuestiones, bueno, como dije, infraestructura, estamos instaladas, ubicadas ahí. Bien. Y al momento de realizarla, de planificar, ¿lo planificaron juntas o por cómo hicieron? Sí, planificamos. Al principio fue conocer cada grupo, ¿no? Intercambiarnos entre nosotras a ver cómo estábamos trabajando. Y ahí decidimos, luego de un diagnóstico de que teníamos cada una, planificar hacer un plan anual juntas, porque todo el año van a estar con nosotros, y luego los planes periódicos también lo hacemos juntas y trabajamos en equipo. Bien, ¿y cómo resultó la convivencia, la llegada del otro jardín a la escuela? Bueno, al principio fue todo un desafío. Contábamos con 37 niños, un alumno integrado que tenía autismo con su terapeuta, así que éramos 40 en la sala de 5. Dentro de todo, la verdad que fue una adaptación muy positiva, tanto para los niños como para nosotras, y aún seguimos diariamente sufriendo este desafío en lo que es el espacio, y las actividades que proponemos hacer, teniendo en cuenta, bueno, la cantidad, la calidad, los recursos y el lugar. ¿Y los niños al adaptarse fue muy rápido o fue complicado? ¿Cómo actuaron los...? Al principio sí, cuesta adaptarse, ¿no? Todos, uh-huh. a maestra nueva, compañeros nuevos, terapeutas que habían en la sala, un niño con autismo. Sí fue difícil. Pero por suerte el niño tiene un corazón tan abierto, es un ser solidario que nos acompañó a nosotras, como adultas, como docentes, y pudimos entre todos armar un buen equipo. Uh-huh. Buenísimo. Y para ustedes, docentes, ¿qué importancia tiene el jardín? De por sí que vayan los niños, asistan, el contenido que se da, todo eso, la importancia. El jardín es como es el nivel inicial, es la base, es ese cimiento que se forma para toda la edad escolar. Entonces creo que es fundamental. Empezando por eso, y luego es el primer medio de socialización que tiene el chico, donde sale de su entorno familiar para comunicarse con todo el mundo. Bueno, el jardín, no solamente hablamos de sala de 4 y de 5, sino también de la importancia que le estamos dando actualmente a los CEOs, a los jardines maternales, y en donde a partir de la salita de un año o de dos, ya las docentes van a potenciar esas capacidades, las capacidades, los estímulos hacia el niño, sacando lo mejor de ellos. Y como dice mi compañera Silvia, es ampliar este círculo, que donde ya no está solamente papá y mamá, sino que bueno, hay pares, hay otros adultos, hay cosas para aprender, para compartir, hábitos, y no hablamos solamente de conocimiento, sino también de pequeños modos que nutren al niño para ser en la vida. Y bueno, y como hay que rescatar también la importancia de esta edad, por lo menos hasta los 7 años, en donde vamos a construir futuros ciudadanos, con estas bases. Entonces por eso es tan importante que los papás los manden, que se valore el nivel inicial, que no solamente van a jugar, sino también que el jardín tiene un propósito social, educativo, y el cual muchas veces lo olvidamos. Claro. ¿Y ustedes sienten el apoyo así de las familias? De los padres hacia el jardín. Hacia el jardín. Sí, sí, nosotros, bueno, hay pros y contras, fortalezas, debilidades, pero creo que los papás están presentes, las actividades, las propuestas que se hacen. Sí, quizás uno espera mucho más de los padres, ya que, digamos, es el primer contacto que tienen con la escolaridad. Entonces, bueno, si hacemos padres comprometidos, ahora en jardín, van a ser en la secundaria padres comprometidos con sus hijos adolescentes. Pero bueno, es todo un desafío porque para ellos también es algo nuevo. Sí necesitan motivaciones, se les da participación, pero para nosotras como docente es muy importante la figura del papá, de la mamá en el jardín. Muy bien. ¿Y ustedes qué le dirían a los padres con relación al jardín? Porque, por ejemplo, yo tengo una conocida que no le da importancia al jardín, que sí los inscribe y cuando tiene ganas los lleva al jardín, pero por ahí no. ¿Qué mensaje se dejaría? Sí, porque pareciera que el jardín es para que vaya a jugar, pase un rato y nada más. Se toma como una guardería. Como una guardería, como era antes, ¿no? Y incluso desconociendo eso, si fuera solo a jugar, qué felicidad, si es algo que lo hace tan feliz al niño, que lo crece, lo hace crecer, que le enseña, porque jugando aprende todo. En el nivel inicial todo se aprende jugando, Entonces, si fuera tan solo, si pensaran tan solo eso, que mejor que un niño sea feliz, o sea, la importancia de ir al jardín. Si pensaran los papás solamente por ir a jugar, y entonces, bueno, en buena hora, porque de esa manera el niño va a crecer en lo absoluto, se va a enriquecer como niño. Pero si queremos niños responsables, adultos, luego comprometidos, entonces tenemos que empezar como papás a enseñarles que es, forma parte de la escuela, que es importante y que debe asistir. Bueno, nosotras también nos estamos formando en esta carrera, estamos en tercer año y bueno, sí, nos enseñan un montón de cosas de las cuales creo que más de la mitad no es la realidad, pero nos recalcan, sí, que lo más importante es el nivel inicial, desde la vida, porque desde si no, no vas al jardín, no aprendes nada. Tal cual. O sea, para ser médico tenés que pasar sí o sí por el nivel inicial. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Noticias de y para niños, sala de 5 años de la escuela Aquiles Maciotti y Carlos Pellegrini.